Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La banda de folk metal española Mago de Oz se presentará el próximo 26 de marzo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Durante el concierto, la agrupación fundada en 1988 proyectará la película en tercera dimensión y Lucia 3D, que relata la historia del grupo, sus discos, giras, anécdotas y más. Internacionales. México. La cantante mexicana Julieta Venegas se presentará en el Festival de Cap Roig en Cataluña, España, el próximo 3 de agosto. La artista promocionará su nuevo disco, que estará dedicado a su país, al amor y a la infancia, y saldrá el próximo abril. El trabajo discográfico es producido por Cachorro López. El Festival de Cap Roig se realiza del 10 de julio al 16 de agosto próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.